Hola, buenos días. Nos encontramos en el colegio Nuestra Señora de Gracia de Mahora. Hoy, día 30 de enero, vamos a celebrar el Día de la Paz y los alumnos del colegio van a decir sus frases sobre la paz. Comenzamos. Deseo para el mundo una gran amistad, para que no haya más guerras y que podamos jugar, si todos colaboramos, en un mundo de igualdad, sin peleas, sin acosos, habrá más felicidad. Quitaremos la esclavitud de este mundo, realizando un gran cambio, desde el corazón profundo. Haciendo todo esto no habrá más guerras, viviremos en paz, en toda la tierra. Soy Enrique el de segundo. Cuando hay armonía cantamos la canción, en este gran día no nos peleamos ni decimos palabrotas, siempre nos amamos. Hoy es un día especial, trae un ramo de olivo, la paloma blanca, para que seamos amigos. Hoy es un día especial, todos cantamos juntos en el Día de la Paz. Muy bien. La paz, los niños del mundo entero tendrán paz el 30 de enero. Van a cantar una canción de todo corazón. Con paz, amor y compañía, todos ríen este día. Este día todos ríen con alegría. La amistad es pura felicidad, sobre todo para jugar y ayudar. Hoy es el Día de la Paz y lo queremos celebrar, dando amor a todo el mundo, alegría y felicidad. Como es el Día de la Paz, queremos regalar nuestro corazón y amistad a todo el mundo y a los niños sin hogar. Con todo nuestro corazón queremos decir a los niños que han sobrevivido a la guerra, ¡enhorabuena! La paz no significa pelearse, sino por lo menos alejarse. Lo que hay que hacer es celebrarlo, es celebrar con amistad, amor y tranquilidad. En el Día de la Paz estamos muy unidos y todos debemos ser amigos. Lo más importante es tener amistad, porque eso nos trae la felicidad. ¡El Día de la Paz! La paz es como una rosa. Tiene que crecer y la tienes que cuidar, pero la puedes cortar o se puede marchitar. Si no la cuidas y no la riegas, no crecerá y no volverá. Pero si la cuidas bien y nada más, por todo el mundo se sembrará. Luchar por la paz y siempre buscar la felicidad para que en este mundo el sol vuelva a brillar. La paz comienza con una sonrisa. La paz es amor, la paz es ayudar y todos la debemos de disfrutar. Paz en el cielo, paz en la tierra, paz en el universo entero. ¡Viva la paz! Por senderos empedrados va una niña juguetona, mirando al horizonte ve volando una paloma. Una niñita en la pata, una ramita en su pico, con un mensaje de paz que dirige a todos los niños. Cuando estés en el recreo, no practiques la violencia, porque eso es cosa de personas que no razonan ni piensan. Bueno, muchas gracias a todos los alumnos. Aquí termina nuestro podcast sobre el Día de la Paz. Un saludo y hasta pronto.